Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Sí, ¿cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Como usted sabe, produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Es un deber que causa satisfacción el ser parte de este esfuerzo de comunicación, de enlace entre la Universidad de Sonora y la sociedad. El conocimiento, pues, hemos comentado por mucho tiempo en diferentes foros, pues es uno de los aspectos fundamentales para que una comunidad, que una sociedad alcance bienestar, alcance desarrollo. Y más si ese conocimiento está dirigido por expertos, está siendo emanado de las máximas casas de estudios como la Universidad de Sonora, pues se torna doblemente estratégico apostarle, invertir en el conocimiento científico y tecnológico, invertir en la formación de recursos humanos capacitados, invertir en apoyar líneas de investigación estratégica, en fin, ser parte de este esfuerzo. Las universidades son un aspecto fundamental en este engranaje del desarrollo. Y fíjense que uno de los temas más impresionantes, más importantes, más relevantes para el desarrollo industrial de una ciudad, de un país, son las ingenierías. Por eso nuestro programa de radio se llama Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y seguramente una de las ramas, una de las disciplinas más importantes, porque impactan directamente en el fortalecimiento de la competitividad de las industrias, de las empresas, de los prestadores de servicio, es el área de ingeniería industrial, que también se encuentra en estos momentos celebrando su 50 aniversario. Y esta entrevista que tenemos, pues también se enmarca en ese festejo de los 50 años de la ingeniería industrial en la Universidad de Sonora. Y para ello, pues les traemos aquí a ustedes un tema que esperemos sea de su interés. Novedoso para mí, porque no me había tocado entrevistar este tipo de temas. La ingeniería industrial en el servicio al sector salud. Un tema que esperemos sea de su interés. Y para hablarnos de ello, pues tenemos como invitados al doctor Luis Felipe Romero de Sens. Él es coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial del programa de la Universidad de Sonora. Y también tenemos al maestro en ciencias, recién estrenadito, Miguel Ángel López Arrigives. Él es académico también del Departamento de Ingeniería Industrial y participa en el Centro de Asistencia Metrológica, un centro muy importante también que tenemos en nuestra universidad. La ingeniería industrial en el servicio al sector salud. Luis Felipe Romero de Sens, Miguel Ángel López, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Rafael, ¿cómo estamos? Muchas gracias, pues, por recibirnos en tu programa. Aquí estamos con la mejor disposición de compartir, pues, esta información dentro del marco del 50 aniversario de la ingeniería industrial. Así es. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un saludo de nuevo aquí. Qué gracias. Bueno. La verdad, les agradezco yo mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Siempre tratamos de que ustedes sean los actores principales que se comuniquen con nuestra sociedad. La ingeniería industrial en el desarrollo, en el servicio al sector, en apoyo al sector salud. ¿De qué se trata, Luis Felipe? Bueno, definitivamente, a raíz de que hemos empezado, hará algunos años atrás, un par de años quizá, la maestría en ingeniería industrial, hemos encontrado que hay un gran interés por parte del sector salud en encontrar soluciones. Bien es sabido, pues, que el ingeniero industrial está muy orientado al manejo y a la optimización en el uso de los recursos en cualquier tipo de organización. Normalmente o históricamente, pues, el ingeniero industrial, cuando inicia su trabajo, está enfocado nada más a las cuestiones de manufactura. Dentro de ello, pues, se habla de la producción, calidad, mantenimiento, el capital humano, las finanzas, las cadenas de distribución, el mercado y particularmente la salud e higiene laboral. Dentro de ese contexto, pues ha habido diferentes enfoques a lo largo de estos 50 años y creemos pues que a raíz de las nuevas experiencias podemos empezar a coadyuvar a encontrar soluciones en el sector salud. Particularmente pues porque las poblaciones están creciendo, están cambiando los hábitos alimenticios, están cambiando los hábitos de trabajo y eso de alguna manera pues tiene que ver con el acondicionamiento del ser humano pues a los medios, ¿no?, de producción y de servicio. Es complejo siempre porque el mundo, bien dices, está cambiando, exponencialmente, como la tecnología, ¿verdad? La tecnología es impresionante, su desarrollo. Y bueno, eso trae, obliga a todas las disciplinas del conocimiento a ser parte protagónica y resolver problemáticas, ¿no? Y en cierto sentido, pues anticiparnos, ¿no?, a las condiciones que se puedan generar. Porque, por ejemplo, por mencionar algún aspecto, se ha visto en la prensa de que la población está teniendo nuevos hábitos, que se están presentando nuevas problemáticas, que enfermedades que eran muy características de un sector de la población, sobre todo de edad avanzada, se están presentando ahora ya en etapas más tempranas del desarrollo del ser humano. Entonces tal es la presencia de la hipertensión, por mencionar algún aspecto, el cual pues la población más joven ya se empieza a manifestar con ese tipo de problemas. Fíjate que sí, incluso observamos con esos problemas que incluso desde jóvenes, desde niños se tienen, como el problema de la obesidad, bien dices, el problema de la diabetes, ¿no?, que cada vez se presenta incluso a edades más tempranas, incluso problemas como cancerígenos. Todo ha estado cambiando, la alimentación, y obviamente surgen enfermedades también más extrañas y más complejas. Así es. Y el ingeniero industrial, ahí está. ¿Cómo se insertan ustedes en este tipo de sectores? Y les dicen, sector salud, aquí estamos, tenemos esta visión, esta propuesta. ¿Cómo se integran ustedes? Bueno, mire, muchas gracias por la invitación, Rafael. Yo, como comentaste, recientemente acabo de adquirir la maestría, el grado de maestría en ingeniería por el Departamento de Ingeniería Industrial. Gracias. Y mi tema que se desarrollé básicamente se refiere a hacer un diagnóstico sobre un sistema de medición en el área de salud, específicamente en la medición de la presión arterial, básicamente. ¿Por qué? Porque esta medición, que es nosotros medimos continuamente, ¿okay? Hemos repetido varias veces que cuando levantamos en la mañana, lo primero que hacemos es medir. ¿Qué medimos? El tiempo. Medimos la temperatura, la temperatura del agua, ¿sí? Podemos medir a veces si tenemos cuestiones de nutrición, lo que nos vamos a comer, básicamente. Empezamos a medir, entonces. La medición de la presión arterial es un parámetro que se usa en salud, que es básico, ¿okay? Donde los profesionales de salud, hablando de enfermeras o médicos, que toman decisiones con respecto a los padecimientos que podemos tener, la medición de la presión arterial es un parámetro básico. O sea, lo toman en cuenta para elaborar sus diagnósticos y proporcionar los tratamientos terapéuticos que se requieren para nosotros tener una mejor calidad de vida, ¿okay? Arreglar una enfermedad, no arreglar, es... darle solución a una enfermedad que podamos tener como pacientes y mejorar nuestra calidad de vida, básicamente, ¿no? ¿Y por qué nos fuimos básicamente por ahí? Pues realmente todos hemos tenido alguna experiencia con algún médico, algún servicio de salud, y nos han hecho mediciones. Entonces, ¿serán confiables esas mediciones? Esos valores que me están dando, que el médico, el profesional de salud, lo tome en cuenta, ¿son confiables? ¿Son reales de acuerdo al parámetro que yo tengo, con el cual el doctor toma la decisión? Entonces habría que analizar ese sistema de medición para poder asegurar si las mediciones realmente son confiables, ¿no? Y ese era el objetivo básico de mi proyecto que se desarrolló con el apoyo de académicos de aquí del Departamento de Ingeniería Industrial. Y escuchándote, pues tú colaboras en el Centro de Asistencia Metrológica. Sí. Que precisamente va por ahí, ¿no? Normalmente hablamos o conocemos que se hacen mediciones de piezas de equipos muy específicos para la industria. aquí es algo parecido, ¿verdad? Sí, es similar y se encontró en algunas situaciones. Por ejemplo, uno cuando va uno al médico y mide este parámetro, que es la presión arterial, normalmente se mide una sola vez y el médico toma su decisión para dar el diagnóstico en base a un solo resultado. Y es un error que aquí en ingeniería se nos ha enseñado que para poder un producto, fíjese, si nos vamos a un producto específico, hay infinidad de mediciones que se realizan para poder sacarlo a la venta. Por ejemplo, un carro, ¿sí? Se mide mucho durante todo el proceso de producción. Y cuando está algo que nos puede afectar, inclusive la vida, porque nos puede ocasionar la muerte o ocasionar una enfermedad degenerativa, normalmente se mide una sola vez y el médico toma esa mala decisión. Fíjate que te voy a comentar que una vez fui a la Ciudad de México, tenía un pariente enfermo, me fui a donar sangre, efectivamente, y lo primero que me hacen es medirme la presión, primero. Regreso al rato, me llaman, señor, usted no puede donar sangre porque tiene la presión alta. Es usted hipertenso, y le dije, vengo de Hermosillo, a lo mejor es por la altura. No, usted tiene la presión alta. Llegando a Hermosillo, se me va con el especialista porque usted es hipertenso. Me asusté. Incluso llegué aquí, no fui al médico luego, pero no podía yo donar sangre. Y me quedé con ese estigma. Y no era cierto. Ya el tiempo menos de eso hace como 10 años, ¿no? ¿Qué aportaciones hacen este tipo de innovaciones, por así decirlo, de medir en un sector tan importante como es la salud de la humanidad, de la gente, el sector laboral, el sector productivo, el ama de casa, del estudiante que se afecta? ¿Cómo van a incrustarse en este sentido? Lo que se busca básicamente es de que cuando el personal de salud, enfermeras o médicos, realicen mediciones que se van a utilizar para tomar una decisión que nos afecte a la salud de nosotros como personas, ellos utilicen el instrumento y confíen en que esos resultados son los reales. ¿Y cómo se puede hacer? Es diseñando sistemas metrológicos de control de los instrumentos. ¿Okay? Un sistema de calibración del instrumento. Para empezar. O sea, que sean realizados por laboratorios acreditados, reconocidos por un tercero, de que tienen competencia técnica para asegurar que la medición que se realice sea la correcta. Si no vamos a un ejemplo claro, que no, a lo mejor no tiene relación con esto, si uno va a comprar un kilo de tortillas, uno quiere que los kilos sean de kilo, o sea, que sean realmente un kilo, ¿no? Sí, claro. Que no sean de 800 gramos. Entonces, si van a medir la presión arterial, que sea... Si yo estoy normal, que sea de 120 sobre 80, que es el valor normal, que ese valor sea el correcto. Entonces, un sistema metrológico, un sistema de calibración, ¿sí?, te puede demostrar continuamente que los resultados son los correctos, sin necesidad de que el personal de salud se meta a detalle de cómo se hace, pero sí que ellos tengan confianza que los valores son los reales. Una estrategia, Luis Felipe, ¿cuál sería la estrategia para dar estos pasos para que haya esta cultura también por un lado y este sistema de calibración o de acreditación del equipo? Sí, como bien se comenta, la intención pues es que participe o coadyuve el ingeniero industrial en el manejo apropiado de los recursos disponibles para el cuidado de la salud de las personas. En este contexto, pues hay básicamente tres aspectos. Un aspecto que es el preventivo, otro aspecto que es el correctivo y otro que puede ser el prospectivo. Por supuesto que como nosotros no somos especialistas del área de la salud, entonces en el correctivo pues difícilmente nos podremos insertar. Claro. Pero sí podemos coadyuvar, por ejemplo, en el caso del preventivo, y podemos coadyuvar también en el caso del prospectivo, por ejemplo. En estudios que se han realizado, bueno, información que es disponible en la literatura, se menciona que hace 10 años la fabricación de tallas para la ropa era en esta relación, una de talla chica, dos medianas, una grande y una extra grande. Actualmente, es decir, actualmente en el 2011, hoy se está fabricando una talla chica, dos medianas, tres grandes y cuatro extra grandes. ¿Qué nos está queriendo decir esa información? Que ha habido cambios en la demanda de los productos. ¿Qué implicación tiene para la ingeniería industrial? Pues si sabemos que eso va a ser, cambia las estructuras de la demanda y eso tiene implicaciones en los productos que están ofreciendo, en la tecnología que se va a utilizar y en la demanda de los insumos. Entonces, realmente lo estamos analizando desde una perspectiva como si fuera una cadena de servicio o una cadena productiva. Y tendremos que, de alguna manera, pues anticiparnos ante esa información para empezar a definir cuáles pudieran ser los insumos más apropiados y poder satisfacer esos requerimientos que está teniendo nuestra población. Eso en cuanto a vestimenta. Pero por otro lado, también estamos viendo que los trabajos tienden a ser más sedentarios. Quizás ese puede ser un factor que esté influyendo en por qué han cambiado las tallas, ¿no? Ya sabemos que el problema es multidimensional o multifactorial, como se le quiera llamar. Y entonces estamos ahorita haciendo estudios, por ejemplo, en el caso de la niñez en Hermosillo, de cuáles son los hábitos que tienen cuando no están en la escuela, qué tipo de alimentación están ingiriendo, cuánto tiempo están dedicando a estar haciendo tareas, a estar trabajando en la computadora, en el esparcimiento, ya sea por las tardes o los fines de semana. Entonces ahorita no tenemos datos preliminares, estamos en la etapa de recolección de la información y esperamos tener esta información disponible pues para el verano, y además la vamos a compartir con especialistas que están en Colima y Guanajuato para hacer un estudio comparativo y empezar a identificar patrones de conducta para buscar soluciones y anticiparnos a que de alguna manera podamos llegar a tener una población con menos problemas de enfermedades como se están mencionando. Y claro, y con mayor conocimiento de que los diagnósticos que se estén haciendo sobre algunos padecimientos sean lo más cercanos a la realidad. Así es. Y eso se logra que un equipo que mide algo relacionado con la salud sea 100% certero. Confiable. O creíble, confiable. Confiable. Sí, porque no se puede decir que están midiendo mal. Así es. Pero sí una confiabilidad. Todos los instrumentos, por la naturaleza de la misma tecnología, pueden tener variación en la medición. Ajá. Pero deben estar encontrarse dentro de unos rangos que no afecten realmente la salud de las personas, la toma de decisiones. Normalmente cuando uno toma una medición en salud, que es lo que de los que detectamos nosotros, se pueden presentar dos errores, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en la medición de la presión arterial es detectar una persona como hipertensa cuando no la sea. Usted está midiendo valores positivos, un error muy grande hacia arriba del valor real, y errores falsos negativos. O sea, que diagnostiques a un paciente como no hipertenso cuando sí lo sea. Entonces le puede generar enfermedades degenerativas. Sí. Sí, porque no lo estás tratando, no le estás dando el tratamiento con medicamentos que le solucione el problema. Y en el anterior, en el primero, lo detectas como hipertenso cuando no lo es y le estás dando medicamento que le estás dañando otras partes. Entonces por eso hay que confiar en que los valores medidos por un instrumento, por un manómetro, que es el instrumento que utiliza normalmente para medir este parámetro de salud, los valores sean confiables, muy cercanos a los valores reales de los pacientes. Claro. Oye, Miguel Ángel López y Luis Felipe Romero, estamos platicando sobre la ingeniería industrial y el servicio, el apoyo que brinda al sector salud. Ellos son del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Se me antoja a mí que este es algo novedoso, innovador. Y además esta multidisciplinaridad, estoy observando que el ingeniero se debe haber estudios sociales, ir de la mano con los de nutrición, ir de la mano con los psicólogos también, con los tomadores de decisiones sobre ciertos equipamientos, ¿verdad? Hasta la adquisición de compras. De compras, sí es, para ver las características que deben tener los instrumentos. ¿Tienen visualizado darle cauce ya en apoyo directo al sector salud? Si estuviese por aquí alguien relacionado, un funcionario que tenga que ver con la salud, ¿qué le diría? O un encargado de un hospital privado, qué sé yo, una posible propuesta. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes estuvimos con un, estuve en, acompañándonos ahí en la universidad un funcionario de la Secretaría de Salud, lo cual que nos mencionaba que está muy interesado en contratar ingenieros que le pudieran ayudar en el tratamiento de la información. O sea, ellos tienen unos grandes volúmenes de información y necesitan quien les ayude a procesar y, claro, y que los oriente manteniendo el manejo apropiado de los datos con información que les ayude a tomar decisiones. Está por firmarse un convenio con ellos. Entre la Universidad de Sonora y el sector salud del estado. Así es. Ese sería un primer paso. Otros trabajos que se han realizado también dentro de la misma maestría en ingeniería industrial es, por ejemplo, en la participación de un estudio de evacuación en una situación de emergencia de un hospital de la localidad. Ajá. Entonces se les hizo el programa de evacuación, se presentó y pues está prácticamente en análisis para su aprobación por parte de la institución. Adicionalmente, para el Hospital General del Estado, otro de los grandes problemas es la parte de la insuficiencia renal y es la utilización de los equipos de hemodiálisis. Se supone que había disponibles en el estado hasta el año pasado 67 equipos, de los cuales 10 estaban localizados en el hospital del estado y pues que trabajan en un horario de 7 a 9, 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Entonces la utilización es intensiva, pero junto con ello hay que programar el mantenimiento de los equipos y tratar de programarlos de tal manera que se pueda atender la mayor cantidad de gente que requiere este tipo de servicios. Aproximadamente se mencionaba que un 60% es atendido de la población, es atendida por el Seguro Social y el resto pues es atendido por las otras instituciones, tanto privadas como públicas. Entonces esa es otra posibilidad, cómo utilizar los recursos que tiene cada uno de los hospitales y ayudarlos en la programación del uso de esos recursos. Ese también puede ser un trabajo en el que puede coadyuvar el ingeniero industrial. Fíjate que no sé, a mí me es grato escucharlos, Luis Felipe, Miguel Ángel, porque esto habla de la inquietud que tiene nuestra comunidad académica, nuestros ingenieros, por ir adelantarse a posibles necesidades y apoyar a que se ofrezca un mejor servicio médico en el estado. Esa es parte de la intención, ¿no? Y junto con ello, platicándolo con los compañeros del departamento, pues ya está empezando a surgir la necesidad de que se pudiera crear un posgrado orientado a atender este tipo de problemáticas. Porque además tenemos la escuela de medicina en la Universidad de Sonora. Así es. ¿Verdad? Tenemos las áreas de nutrición, psicología, sociología, entre otras muchas más. Y además el estado de Sonora es reconocido, ¿no?, como en Ciudad Obregón y en Hermosillo, sobre todo Ciudad Obregón, como un servicio médico de muy buena calidad. Y otro detalle, además de esto, es que ahorita hemos estado enfocados prácticamente a lo que es la salud física de las personas. Pero también existe el aspecto de la salud mental. Hay algo que en estudios recientes se ha identificado como el estrés laboral, que tiene implicaciones para cualquier tipo de empresa y pues eso afecta tanto la salud física como mental del personal y de los compañeros de trabajo. Finalmente repercute la salud en general en todo. Así es. ¿No? Y en el desarrollo de una sociedad. Y sus repercusiones en el ámbito de trabajo. Fíjate qué interesante. Todas esas cosas de alguna forma también se pueden... Tú que estás en el centro de metrología, por ahí va a tratar de medir todo para ver, ya que no se diga, ¿sabe qué? De esta sustancia le voy a dar la mitad. Luego le voy, tome usted la cuarta parte. Va por ahí, ¿no? De ir acercándonos, de ir midiendo todo. Sí. ¿Verdad? Para lograr una calidad, finalmente. Y realmente. Y una competitividad también. Y realmente confiar en que las mediciones que hagamos sean las correctas. De acuerdo, de que los instrumentos de medición que se utilicen no tengan errores muy altos que pueden afectar la toma de las decisiones cuando se mide. Independientemente si se aplique en producción, en la vida común. Claro que sí. Básicamente, o en el sector de salud. Pues miren, ni más ni menos, la salud es uno de los elementos más importantes de la sociedad. Y para ello requiere tener un ambiente favorable, ¿verdad? Un ambiente social, psicológico, también una buena alimentación. Entonces, su proyecto, sus propuestas, su estrategia, cobra relevancia, Luis Felipe, porque el aportar elementos para que haya una vida más saludable de todos los sonorenses, de todos los habitantes del país, del mundo, es una preocupación. Y esta es una forma de acercarse a ello, Luis Felipe. Pues la intención es dar calidad de vida tanto a nuestros compañeros de trabajo como a la población a la que estamos atendiendo y ofrecer, pues, de alguna manera soluciones más integradas, coadyuvando con otros sectores de productivos y de servicio. Miguel Ángel, tus comentarios últimos. Simplemente un agradecimiento por la invitación y por exponer lo que estuvimos desarrollando para obtener el grado de trabajo de tesis, maestría, ¿verdad? De tesis, y vamos a seguir trabajando en donde mismo, porque el trabajo básicamente es formar parte del Centro de Asistencia Metrológica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora es básicamente confiar en lo que medimos. Y me da mucho gusto que nuestra universidad se esté vinculando con estos sectores tan importantes para el desarrollo del Estado. ¿Alguna dirección, correo electrónico, teléfono donde lo radioescuchas, algún funcionario de un hospital privado en donde pueden localizar? Bueno, estamos en el Departamento de Ingeniería Industrial, en el teléfono 259-2159. Ok. Y también 60. Tenemos nuestra página web, ¿verdad? En el Departamento de Ingeniería Industrial, usted póngale. Donde están nuestras direcciones electrónicas. ¿Verdad? Ahí están y hay páginas web y está todo este tipo de proyectos. Y aquí están nuestros maestros que usted los puede encontrar en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Ingeniería Industrial, en la División de Ingeniería. Pues les agradecemos mucho su presencia. Pues muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Miguel Ángel. Gracias, Rafa. Felicidades. Gracias. Como siempre, su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Le agradecemos a nuestro operador técnico Noé Corrales su apoyo. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.